Desde la ciudad de Melo, capital de Cerro Largo, República Oriental del Uruguay, transmite AM1520, Radio Acuarela. Colores que se renuevan en la región. Llegó la hora que estabas esperando. A partir de este momento, te traemos toda la información de actualidad y la diversión para que tus sábados sean diferentes. Desde Radio Acuarela, para Uruguay y el mundo, les damos la bienvenida a las prácticas de la Escuela de Comunicación. Muy buenas tardes y bienvenidos un sábado más. Un gusto, Pedro, volver después de casi un mes y medio de vacaciones. Muy buenas tardes, Emiliano, oyentes de Radio Acuarela. ¡Qué tremenda ausencia! Se extrañaba venir los sábados. Bueno, volvimos, la verdad que dejamos en diciembre, nos despedimos allá por el 17, 18, más o menos, no me acuerdo bien la fecha. Después, bueno, estuvimos en actividad igual en enero. Sí, pero el rally. Tuvimos el rally. Yo me quedé organizado haciendo guardaespalda acá en Melo. Ahí está. Tuvimos el rally de los amigos que organizó Palacio. Y bueno, tuvimos el placer de estar transmitiendo toda la carrera que largó desde acá de Melo y fue hasta Lago Merín. Y que la ganó el gran Diego Vergara. Bien. ¡Vamos, Diego Vergara nomás! Su favorito era en el rally. Junto a su padre estaba José Luis Vergara Núñez. Sí. A los dos un gran saludo. Ahí está. Bueno, tenía saludos para mandar. Sí. No solo a mi madre, a mi padre, a mi familia que me está escuchando, sino también a nuestros queridos compañeros de bancada. Natalia Peñaflor, que tiene su programa todo de lunes a viernes acá en Acuarela. A las 7 de la mañana, folcloreando con Natalia. Ahí está, los invitamos a que se sumen también, a que le escuchen todo de lunes a viernes, de 7 a 7:30 va el programa, ¿no? Sí. Un buen folclore antes para de arrancar las noticias. Ahí está, un buen folclore para arrancar la mañana. Buena música, después vienen las noticias, bien informado, y ahí sigue la mañana. Sí, y después también tenemos a Oscar, saludos para Oscar Silva, también, que no nos va a acompañar, y a nuestro operador de hoy, Fernando Duarte, de las buenas canciones. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, también saludamos a todos nuestros compañeros que ahora en un rato después de nosotros vienen ellos, a Fabián, a Jennifer también, a nuestros profesores, que esta semana tuvimos con Néstor, la semana pasada Néstor con Pablo. Néstor Olivar Araújo Montiel. Ahí está. Que está en Lago Merín, Néstor. ¿Usted sabe que Néstor va todos los fines de semana al Lago Merín? Lo sabía. Ahí está. Organiza distintos eventos allá. Es el gerente comunicacional del hotel del Lago Merín, sí, que lo revitalizó ahora. Claro. Bueno, con Néstor tuve el placer el fin de semana pasado asistir a la boda falsa, digamos, del señor Carlos Telis Matador, más conocido por el Matador. Carlos Eduardo Telis. Él mismo. El que canta el Despacito en la olla de grillo. Sí, sí. ¿Qué? Pero yo me acuerdo que usted tiene un pedazo de ese video de, no, que usted lo subió, me parece. A Facebook. Sí, bueno, dio muchas reproducciones ese video. Yo me acuerdo que recorrió no solo el Uruguay, sino que el mundo también. O sea, cayó en Bendita TV. En todo. Justo a los dos días de haberlo subido, cayó en ese programa. Y bueno, pero vio, hizo un recorrido importante. Y bueno, y como le contaba, tuve el placer de estar allá en la boda falsa el fin de semana pasado, que se organizó en el hotel. Y bueno, la verdad que dio mucho que hablar también todo eso, porque se casa el Matador, decía, nadie sabía si era verdad o qué. Y bueno, hasta el momento nunca se supo que era boda falsa, se dijo en ese momento. Yo estuve ahí en la organización. ¿Como sacerdote? No, como sacerdote. No, como juez. Néstor. Yo estuve como un poco de juez, un poco de padrino, un poco de todo. Pero así que está. ¡Pah! Imagínate, qué padres se perdieron si yo hubiera ido allá. Tenía que haber ido, pero no va a faltar oportunidad. Algún día. O acá en Melo capaz que organicemos otra. Ahí lo puede ir. Va. De sacerdote, de padrino. O capaz de algún novio. Imagínate si fuera mi boda. Si usted, a eso, si usted se casaría, ¿a quién sería su novia para ese momento, para llegar al altar ahí? ¿Tiene alguna o tiene varias? Porque usted, Pedro, usted es medio enamoradizo, me parece. Usted tiene unas cuantas. No. No, no tiene. Tendría que pensarlo. Sí, mejor dejarlo entre. Claro. En suspenso. llegado el momento, nos enteraremos, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, juega Cerro Largo hoy. Sí, a las 5 de la tarde. Ahora, dentro ahora de... en un rato, en menos de una hora. Ante River Plate en el Sadoldi. Claro. Y bueno, ¿cómo lo ve a Cerro Largo? La verdad que el otro día, sorpresa. Empate a último segundo ahí con Peñarol. Un Cerro Largo que viene últimamente... más o menos, flojeando. Sí, sí, sí. Va. Pero está. Y bueno, le cuento que llegó nuestra compañera, que yo la hacía en la laguna. Pensé que debe estar tomando sol en la playa, pero no, está acá con nosotros Jennifer Nicole Gómez. Mendes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Pedro, Emiliano? Ay, no, ¿sabes lo que? Este fin de semana no hubo laguna. No. Porque Fabián se nos fue de pesca, ¿podrás creer? Vamos a ver si trae algo de la pesca, bueno, ¿no? Entonces este año cambió el lago, ahora este fin del lago por la pesca. Ahí va, lo cambió todo por la pesca. Y así, bueno, que... ¿Y vos te quedaste? Y yo me quedé, igual está, tipo, ahora vamos a llamar a Araujo para ver cómo está allá al lago. Néstor, sí, Olivar, Araujo. Exacto. ¿Y ahí ustedes está. Qué cuentan? Bueno, yo he comentado con Pedro, digo, que estaba contando todo lo que hicimos en este, digamos, receso que tuvimos. Va. De, bueno, que nos fuimos a fines de diciembre casi. Después en enero estuvimos en el rally. Yo me saqué una foto con Goñi. También todo eso, me contó todo su, lo que ha hecho en este tiempo. Espectacular. Y bueno, y volvimos. Y tú también tuviste eventos en la laguna. Eso estaba comentaba a la audiencia, le contaba a Pedro la boda falsa. Que todo el mundo se preguntaba de la boda falsa del Matador. Preguntaban si era verdad, si era mentira. Porque nunca se supo hasta último momento, creo que era una boda falsa. Estaban todos ahí medio dudando, pero sí. No, estuvo muy bueno, muy bueno. Se respetaron los protocolos. Claro, eso todo. Quería aclarar porque... Porque vieron varios comentarios y eso, pero sí, en realidad sí. Siempre se respetó el protocolo, distanciamiento, todas las personas más o menos ahí con tapabocas, los que andaban en la vuelta de lo que era la ceremonia. Claro está que cuando estás en una mesa almorzando o cenando, no usas podemos, tapabocas. Claro, sí. Sí, eso se habló, porque mucha gente decía, no, porque no respetan nada, que no... Que miren todas esas... No, se respetó todas las medidas, estábamos todos ahí con el distanciamiento y bueno, fue la verdad una muy linda noche. En realidad todo el fin de semana, toda la jornada que se vivió allí, uh-huh. No, la atención también cabe destacar de Claudia, la dueña del hotel, y todo su equipo allí siempre pendientes. Así que bueno, pero como nos comentabas del fútbol, que justo entró Jennifer. Uh-huh. Bueno, Cerro Largo que el otro día... Le empató en la hora a Peñarol. Sí, qué increíble eso. Sí, y el relator de la... Dijo gol de Peñarol. Se equivocó. Y bueno, después se armó una polémica con eso por... Bueno, como ya todos saben, de público conocimiento, en el momento que enfocan a Washington Aguirre, golero de Cerro Largo, que es hincha y exjugador de Peñarol. Sí. Que bueno, tuvo varias críticas la foto. Se lo ve con la camiseta tapándose el rostro y bueno... Después él salió a hacer su descaro en redes sociales diciendo que ese gesto lo hacía porque le sorprendió que Cerro Largo en ese segundo, digamos, haya hecho el gol y haya empatado. Y que también, en apoyo a Cerro Largo, de que su cuadro, que tanto viene luchando para ganar y todo, que fue una sorpresa. Mucho se habló de eso, mucha gente le dio palo también, lo llamaron de que es un mal agradecido con el cuadro que le paga, haciendo ese gesto y bueno... Hay dos posiciones, hay los que le creen y los que no le creen. Yo no le creo y le creo. Sí. Bueno, yo estoy igual. Parece que es un 50-50, pero bueno, está. Sí. Él sabrá. Sí. Se armó, fue toda una polémica. Sí. Salió en todos lados también. Tanto que yo le dije a mi profesora de literatura de tercero y cuarto, Teresita Vergara, a quien le mando un saludo desde acá. Sí. Si supiera lo que pienso de él, me mandaría examen. Nada, esto es mejor que la imagen de Aguirre. Ah, sí, sí, tal cual. Cuando casi grité el gol de defensor en la tribuna de Cerro Largo. Ah, pero hace un tiempo ya. Hace un millón de años. Sí. Cuando se podía ir con público a la cancha y no había esto del... COVID. Bicho. ¡Pah! Te digo una cosa. Casi no dijimos el nombre del programa. Teníamos un tema con el nombre del programa, porque lo íbamos a cambiar, pero creo que se mantuvo. Yo pensaba ponerle Te digo una cosa, pero no. No. Para mí tiene que estar como antes. Palo en la Rueda Millennial. Juntamos los dos grupos, sí. Hicimos uno. Palo en la... Sí. Fue todo un... Una fusión. Claro. Para mí está bien ese nombre. Y queremos comentarle a los oyentes que se están recibiendo los nuevos inscriptos para la segunda generación de la Escuela de Comunicación. Por cualquier información pueden comunicarse al 099-96-9214. Somos la primera y bueno, por ahora nos mantenemos siendo la única escuela de comunicación en donde nuestros estudiantes tienen la práctica tanto en radio, acuarela, como en este momento con nuestros alumnos, y también en Canal 12. Ahí está. Donde grabamos los informes. Sí, bueno, pero el segundo grupo todavía no empezó. No, el segundo grupo empieza a fines de marzo. Ahí está. Tenemos toda una aventura con el segundo grupo, porque sí, vamos a tener compañeros de Tupambaé, Río Branco, Noblía, o sea, nos expandimos. Se expandió la escuela al interior del departamento. Exacto. ¿No? ¿Habrá alguna excompañera o excompañero mío de colegio, licenciado, en esos grupos? O no lo sabemos. Yo por ahora tengo el listado de los nuevos alumnos. Cualquier, van quedando pocos cupos. Cualquier cosa te paso la lista. Porque si es una enemiga mía... Y bueno, pero no te vas a cruzar, Pedro. No, la verdad que fue creciendo la escuela, digamos. Nosotros también cuando arrancamos... Bueno, nosotros arrancamos en agosto por todo el tema de pandemia. Tal cual. Pero la verdad que de agosto hasta acá es una experiencia. Ha sido toda una experiencia, una aventura, no sé. Todo, hemos pasado por todo. De todo lo habido y por haber. Así que están a tiempo, súmense, porque la verdad no se van a arrepentir, está muy bueno. Y van a salir con un conocimiento, la verdad que increíble. Tenemos profesores de primera... Y bueno, lo que enseñan y lo que saben, las anécdotas que cuentan también, uno siempre se va de acá con todo eso, así que está muy bueno. A nosotros ya nos queda poco, pero la verdad que está increíble el curso, así que los invitamos a todos a sumarse. Inscríbanse. Así que quienes quieren inscribirse y quieran información pueden comunicarse al 099-96-9214. Vamos, sí. Y bueno, y ahora vamos a hacer un contacto con Néstor Araujo desde la Laguna Merín. ¿Qué les parece? Sí, buena vamos idea. A ver qué nos cuente Néstor. Porque bueno, Néstor se fue otra vez, otro fin de semana. Néstor ya es de la casa, me parece. Néstor es de la casa. Él se va todos los fines... Mire, Néstor arrancó el primer fin de semana de enero para la Laguna y estábamos ya terminando febrero y él sigue firme. Llega los sábados, se va, él con toda su familia. Tal cual, nosotros el primer fin de semana que abandonamos por la pesca de Fabián, ¿no? Qué fiel a la pesca, Fabián. Es fiel, no saben la aventura que me hizo pasar el fin de semana pasado. Sí. Hola. Bueno, estamos en vivo. Bueno, estamos en vivo acá con Néstor Araujo desde la Laguna Merín. ¿Cómo estás, Araujo? Pero, ¿cómo les va? Un gusto. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Néstor. Bueno, contanos qué se viene este fin de semana ahí en la Laguna. Bueno, bárbaro. En este momento sentado en la mesa que habíamos alquilado con Magallanes para todo el año. Ustedes la conocen a la mesa, ¿no? Sí. Bueno, mirando a la gente en la piscina. Bueno, lo que esta noche es la actuación de la agrupación de carnaval de Gres Juana de Melo, que va a estar actuando a las 21:30 aproximadamente en el patio del hotel, porque la jornada así lo amerita, está muy lindo el clima, el tiempo, y permite perfectamente hacer el espectáculo afuera, afortunadamente. Y también va a haber un espectáculo de desfile, de modas, de Valeria Regiardo, esta tienda de Melo, que le brinda la posibilidad a todos, a las jóvenes básicamente, de desfilar y mostrar sus prendas de vestir. Realmente impactante esta noche de sábado, y se aproxima el fin de semana que viene con más novedades también, que es un encuentro de autos antiguos. Opa. Una feria gastronómica. Ahí vamos a tener que estar. Tenemos que ir de nuevo, me parece. A mí me... Por supuesto. Bueno, Néstor, ¿y cómo se ha llevado esta temporada de verano ahí en Lago Merín? La verdad que el hotel de Lago Merín, el otro día comentaba su dueña, que ha sido uno de los hoteles pioneros en esta temporada, superando a Colonia y Punta del Este. Tal cual. Nosotros en los últimos días hemos tenido novedades, estadísticas que el Ministerio de Turismo ha brindado a los medios, y precisamente el Hotel Laguna Merín es el hotel que más gente ha tenido como huéspedes de todos los hoteles del país. incluso yo le pregunté al ministro porque quedé con la duda, yo, pero más que Punta del Este, más que el Conrad, bueno, sí, en enero 1743 camas se vendieron en el Hotel Laguna Merín, incluso más que los hoteles de Maldonado y más que los hoteles de Canelones. Esto habla bien de todo, ¿no? Creo que yo le decía el otro día a la directora de turismo, al director de recursos humanos de la intendencia, la gente con quien compartimos muchas veces los fines de semana aquí en la Laguna Merín, y habla muy bien también de trabajo y todo, ¿no? De las autoridades municipales, porque también la promoción pasa por la intendencia, habla bien del servicio del hotel, naturalmente. Aparte siempre mejorado, respetando los protocolos y todo. Sí, sí, cumpliendo con los protocolos, y hemos mejorado notoriamente la oferta, porque tal cual. Yo soy cliente del hotel hace muchísimos años, más de 30. Y cuando se me dio la posibilidad de trabajar acá, yo lo primero que puse fue la impronta de decir, bueno, hay que vender, y para vender hay que distribuir los contenidos. Ustedes saben bien que estamos estudiando eso, distribuir contenidos, eso, ofrecer las bondades del hotel. Por ejemplo, la piscina climatizada bajo techo, que naturalmente a la redonda, si nosotros entramos a analizar, hay solamente en Salto, y no hay ningún otro hotel con piscina. Claro. Acá, cerquita. No, aparte es una belleza ir a disfrutar la piscina. Sí, una belleza. Mira, viene gente de 33, ahora hay gente de Tacuarembó, hay una excursión de Florida. Vienen por el hotel, porque además hay una suerte de creencia de que el agua de la Laguna Merín, del hotel, de la piscina, es curativa, tiene propiedades. Bueno, en fin, la gente cree y se cura. Y eso es buena cosa también, potenciar eso, ¿no? Y sí, tal cual. Bueno. Y por otro lado, las actividades, porque nosotros llegamos acá, la persona que llegaba el sábado de mañana, por ejemplo, se iba el domingo a las 10 de la mañana. Tenía que irse con los bolsos o pagar otro día más para quedarse toda la tarde. Claro. Entonces, yo se lo comentaba a la propietaria, Claudia, pero tenemos que inventar un paquete como se hace en grandes hoteles, donde evidentemente la persona pueda estar hasta las 6 de la tarde el domingo. Entonces, a raíz de la pandemia también dijo, bueno, la promoción es, entramos a las 10 de la mañana del sábado, nos vamos a las 18 horas del domingo, con el mismo costo. Y con la posibilidad, además, de que las personas puedan tener un espectáculo nocturno todos los sábados. Y así se hizo. Y además espectáculos culturales, que son aquellas exposiciones de cuadros. Se está armando otra exposición ahora, se levantó ayer la exposición de juguetes antiguos, pero es lindísima para ver. ¿Alguno de ustedes la vio, creo? Sí, sí. Todos creen, nosotros acá con Emiliano nos vimos. Incluso hasta los autos viejos de madera. Y bueno, y ahora que se habilita desde el lunes los espectáculos al aire libre con más de 210 personas, nos va a permitir hacer afuera del hotel alguna actividad musical. Les cuento que las actividades programadas acá desde que yo ingresé a trabajar son actividades nocturnas con espectáculos musicales. Eso es afuera en la piscina. Adentro del restaurante, abierto para la gente que está en el balneario y quiera venir a comer al restaurante, puede hacerlo. Muy rica la comida. Excelente. Un show en vivo de Latiner brasileño que toca todas las noches todos los temas de todos los tiempos. En la tarde, a las 18 horas, Hit Hot, gimnasia rítmica, con una profesora y un profesor de educación física que vienen a mover el esqueleto de los que están hospedados y los quieren ingresar de afuera. Y también el domingo en la noche un desfile de modas con tiendas que nos auspician todos los fines de semana. Y atención, que también tenemos en la tarde la piscina, los jueves, abierta para 30 niños del balneario, de forma gratuita, niños de acá, para que aprendan a nadar con un profesor de educación física, un servicio gratuito que brinda el hotel. Eso fue un éxito, porque justo el otro día en la casa de unos amigos, las niñas están aprendiendo a nadar ahí. Y bueno, una belleza es, ¿no? Que tú las conociste, las nenas. Y las conocí, la verdad, claro, que cómo están aprendiendo súper rápido con las clases que está dando el profesor ahí. La verdad que sí, hermosísimo. Además, una posibilidad que les das a los gurises de acá de la Laguna, que pocas veces tienen acceso a las piscinas, ¿no? Porque, tal cual, digo, los niños de acá, que van a la escuela acá, que van al liceo, al Río Blanco, para aprender a nadar, tienen que ir a Mero, a la piscina de esta muchacha, La Grota. Ahí va. De lo contrario, no tienen otra alternativa. Entonces, muchas veces vienen, incluso, me decía el otro día el amigo que hace los remises, el Pico Cuña, que es muy probable que en los meses de invierno en el remis trae a gente de Río Branco también a practicar deportes acuáticos acá, porque en Río Branco tampoco hay piscina. Eso habla bien del hotel, que también le da la posibilidad a todos. Y también una cosa interesantísima que yo quiero puntualizar, que si algo le falta a la laguna, que le falta evidentemente muchas cosas, es un cajero automático. Y yo, en el hotel se están recogiendo firmas para alcanzar a las autoridades de gobierno para que se instale un cajero. El cajero no va a estar en el hotel, va a estar en la comisaría, por una cuestión de seguridad, pero desde el hotel se está promoviendo eso. La diputada Carmen Tor me consta que ha hecho gestiones, y anoche se pidió en el hotel un gerente del Banco Central del Uruguay, que todavía está acá. Mirá, Claudia Lilerda, ni perezosa, se acercó a él, y bueno, y él no sabía de trámite, pero él ya agendó para plantearlo en la próxima sesión de directorio, y bueno, y eso ya es un avance del 99%. Bueno. Muchísimo. Pedro tiene una pregunta para ti, Araujo. Bueno, Néstor. Adelante, Pedrito. Puedo decirte esto. ¿Vos crees que esto ayudó a revitalizar mucho el balneario Lago Merín, la vida de esto? Son dos mundos diferentes, y Jennifer, si está ahí, sabe bien. Una cosa es el hotel con sus instalaciones y su interior, y otra cosa es el balneario. Uh-huh. El que viene al hotel raramente va a la playa. Tal cual. Porque en el hotel tiene todo, o sea, tiene la piscina, tenés el sol, tenés la sombrilla, tenés el servicio de restaurante, tenés la cerveza fría, tenés la cama, el aire acondicionado. Tenés la seguridad. Entonces, de los niños, porque vimos todo enero que estuvimos por ahí, este febrero. No he ido a la playa. Claro, vos te vas con los niños al hotel y tenés la piscina para los niños chiquitos, están los infladores, es como que y además no te da tiempo. Te desestresás a que pueda ocurrir algún incidente. No te da tiempo, acá son 2.500 metros cuadrados que tenés de hotel. Tenés las cocheras, tenés los apartamentos, tenés todo. Tal cual. Entonces, ¿querés mirar fútbol? Como hacía Fabián, acá, te ibas al living y mirabas fútbol. Entonces, estás en una zona de confort, diría yo, que difícilmente salgas de acá. Entonces, por eso digo, cuando me dice Pedro, esto contribuye, Daniel, no sé si contribuye. Lo cierto es que quienes vienen a los espectáculos del hotel, quienes vienen a hospedarse en el hotel, vienen de la laguna y gastan acá, y ponen combustible, y andan, y giran, y en fin. Y ustedes me dirán, ah, sí, pero ahora en julio y agosto, bueno, ahí hay que instrumentar otras cuestiones. Estamos planificando hacer cine. El hotel tiene una sala de sesiones, una sala de reuniones que es en la planta alta con sillas, butacas, una amplia sala, y eso es interesantísimo para los días de invierno, donde es una sala que está estacionada con películas. Y a fines de marzo hemos agendado con las autoridades de la Cámara de Representantes, viene una delegación de la Asociación Nacional de Puertos con el presidente de la Cámara de Diputados, que ingresa el 1 de marzo, Luis Alfredo Frati, y miembros de la Comisión de Transporte de la Cámara, a un seminario sobre el tema navegabilidad en la Laguna Merín. Ahí va a estar llena las plazas del hotel. Ahí en va. Función entonces de esta reunión, porque naturalmente la Laguna Merín va a ser, dentro de muy poco tiempo, va a tener un puerto de aguas profundas, que va a permitir la navegabilidad de barcazas hasta el puerto de Río Grande del Sur, y el seminario de iniciación de esas gestiones se va a hacer acá a fines de marzo. Así que eso sería ¿cómo es? Una muy buena cosa. Y para Semana de Turismo, Semana Santa, se llama Semana de Turismo, ¿verdad? Semana sí, Santa le decimos semana... quienes somos creyentes. Ahí va, yo le digo Semana Santa. En definitiva, se va a hacer un mini festival de folclore, básicamente con la participación de artistas locales, dándole participación a quienes tienen agrupaciones y que el año pasado y este año se han visto naturalmente muy complicados por la pandemia, no poder actuar. En la parte exterior del hotel, entre la ruta 18 y el hotel, ese campo, ese verde que hay, ahí ya está comprometido a venir a actuar Dilmar Pedroso con su grupo. Vamos a hablar con Laura Correa, con el Canario Martínez, evidentemente con Alejandro Lemos y con grupos de locales para que hagan un espectáculo acá, fuera del hotel, en Semana de Turín. Son así todas que proyecciones de cosas que son posibles, ¿no? Sí, salen. Sí. Sí, la verdad que el hotel es un lugar que se lo puede disfrutar los 365 días del año, porque también en invierno, con esa piscina que está a 37 grados... Los comentarios de la boda falsa del fin de semana pasado, creo que fueron bastante lindos, ¿no? Demasiado, todo el mundo estaba comentando ahora con Pedro que la mayoría de la gente también comentaba del gran evento que se vivió ahí. Bueno, lo están pidiendo de nuevo, una boda falsa 2. Vamos la a boda falsa 2, sí. A ver si puedo, ¿no? Muy lindo. Sí, Pedro quería candidatearse para ser el novio. Capaz que podemos arreglar ahí esto. Sí, estaría muy bueno, ¿no? Sí. Así que bueno, Néstor, te agradecemos por este contacto, que espero que estés disfrutando mucho. Mandarle un beso a Claudia también de nuestra parte. Y bueno, un beso tenerme para Maca. Para toda la familia. Y bueno, que sigas disfrutando, no te interrumpimos más y gracias por este contacto. Bárbaro, Emiliano. Bueno, te comprometí a la visita de Emiliano y de Mateo. Para el fin de semana que viene, que hay una actividad, así que están invitados también para esa feria gastronómica. Ustedes son muy muy buenos ayudantes de organizar las cosas y eso hace falta. Ellos viste que allí son un éxito. Allí estaremos, sin duda vamos a estar. Ya que firme. Este fin de semana Magallanes nos abandonó, se fue de pesca. Ahora nos vamos nosotros el fin de que viene. Ahora nos vamos, que se quede él. Claro. Agarrá el de Catur y venite para acá. Claro, nos vamos, terminamos la radio y nos terminamos vamos. Terminamos la radio y ya volamos para ahí. Tiramos un colchón en el piso al lado de Guadalupe. Ahí va, duerme abrazadita de Bianca ahí, de Bianca y de Guada. Listo, ya está. Te dije a dormir, pero bueno. Bueno, Araujo, que pases muy bien. Saludos, Néstor. Bueno, un beso enorme para todos. Muchas gracias. ¿Quiénes están ahí? Pedro, Emiliano y yo. ¿Quién te habla? Y ahora llega el otro grupo. Hay que ponerle la falta a los demás, ¿no? Sí, a los otros ya llevan falta hoy. Y ahora viene el segundo grupo, que es Matías, bueno. Belén... Cristian y Lurra. Lurra. Bárbaro. Está. Bueno, Néstor, muchas gracias. Chao. Bueno, estamos en contacto con Néstor, que está desde La Laguna. Así que bueno, ya me comprometió el fin de semana que viene. Voy a tener que ir. Lamentablemente voy a tener que ir. Y yo tendré que estar todo dirigiendo desde Melo. Y pero bueno, festejaremos el cumpleaños de Fabián Magallanes si el Dios domingo, quiere. Porque el domingo se nos vuelve viejos un año más. Un año más, le festejamos. Y le festejamos el cumpleaños también. Que Mateo lleve unas telas, le decore allá al patio, hacemos fiesta a mediodía, tal cual. La verdad que increíble. Bueno, y cambiando un poco de tema, les quería comentar que recién estaba leyendo la información acá, que parece que la próxima semana ya estarían llegando las primeras vacunas del COVID-19 a Uruguay. La verdad que es una noticia muy alentadora, que se estaba esperando mucho. Si bien se dijo que llegaban a fines de febrero, a principios de marzo, bueno, la primera tanda de vacunas llegaría ahora, la semana que viene, que sería en primera instancia para todo el personal de la salud, para militares, policías, la primera educación. Línea. La primera línea. Ahí va. Una pregunta, Emiliano. Sí. ¿Te darías la vacuna? Eso es una pregunta importante. Muy importante, muy importante, ¿no? No, yo pienso que al menos yo no me la daría. Me parece que tengo maneras también de prevenirlo y pienso que no. Es como la vacuna de la gripe, 22 años, nunca me la di. Te cuento mi experiencia. La única vez en mi vida que me di la vacuna de la gripe, yo tengo un problema de salud, tengo un problema de coagulación. No viene en la letra chiquita de la vacuna de la gripe que le hace una reacción a las personas. Lo hice. Casi me pasó para el otro lado. En pocas palabras, casi un mes internada. Llegaste... Exacto, como que reviví de nuevo. Fuiste y volviste. Ahí va. Así que no me daría la vacuna del COVID. Claro. Y sí, viste que también es un poco para el tipo de gente así como vos, que tiene todas esas patologías, es un poco complicado también, porque uno no sabe qué reacción puede generar el cuerpo y también te puede ir, capaz que zafás, pero capaz que no. Entonces, como dice el dicho, más vale prevenir que lamentar. Sí. Yo no tengo ninguna patología de esa, pero igual, nunca me di la de la gripe. Pienso que la del COVID, si bien hay gente que realmente la necesita, yo pienso que no la necesito porque tengo otras medidas que me puedo curar, o sea, que puedo curar, que no me puedo contagiar, puedo prevenirme de esta enfermedad. Pero bueno, la verdad, para la gente que sí la está esperando, es una noticia alentadora porque realmente queremos volver un poco a la normalidad que teníamos antes. Ay, por favor. Si bien vamos a tener que seguir con todo el protocolo sanitario, tapabocas, distanciamiento, alcohol en gel, lavarse las manos, pero capaz que ya va a ser en menos contagios. Bueno, el Montevideo, que era el foco masivo, digamos, de COVID, ha venido bajando últimamente. Sí, muchísimo. Ya están 2.000 y algo de casos, de que hace un mes y medio atrás habían 4.000. Ah. O sea, es increíble el descenso. Y bueno, acá en Cerro Largo veníamos bien, aumentamos. Vamos, acá vamos, la montaña vamos rusa, y venimos. Sube y baja. Igual nunca tuvimos una masividad de casos que se fueran de control. El departamento que sí está en rojo es Durazno. Qué suerte. Lo vi ayer. Qué suerte que no nos transformamos en Rivera, ¿eh? No, Rivera también fue muy Rivera complicado. Rivera también fue un momento de. Pero de lo están llevando, están bajando los casos. Sí, pero lo que pasa es que yo últimamente dejé de escribir los informes para del COVID en mi Facebook. Sí, si usted escribía todos los días, ¿verdad? Todos los días, es verdad. Era dejó nuestro informativo. Yo le confieso que miraba su estado siempre, porque me preguntaban cuántos casos COVID. Pedro Martín Barbosa Gómez. Yo le voy a explicar por qué dejé de escribir. A ver, contanos. Bueno, últimamente habían aumentado las cifras de los casos. Y ahí como medio que ya le estaba empezando a meter el palo en la rueda a los comentarios. Tirando palo a todo. No solo a los de salud de acá, sino de todos lados. Sí. La gente le gusta, digamos, opinar y a veces se le va un poco la mano, pero bueno, es entendible. Esta situación a todos nos dejó un poco, digamos, sentimentales también. Y vamos ya ahora, hace unos días, ya 11 meses que estamos conviviendo con esta enfermedad. El 13 de marzo salieron los cuatro primeros casos. Un virus que muchos decían va a durar 15 días, va a durar un mes, dos meses. Y a mí lo que pasaba en el verano acá en Uruguay. Claro. Nosotros en La Laguna. Cuando decían no, porque el coronavirus. Andaban en Europa. ¿Qué pensaban? Claro. ¿Qué era la corona? La cerveza, corona. Uno tenía unos amigos brasileños y decían no voy a tomar más corona. Decíamos, ¿por qué? Ah, no se enteraron del virus que hay en China por la cerveza Corona. Claro, y era muy gracioso, como las maneras que te ibas enterando lo que era el virus. Claro, cuando esto salió, primero que era en China, que era por noviembre, creo, diciembre. Fines de noviembre. Fines de noviembre, para nosotros era un chiste, porque claro, pensamos, no va a llegar. Y mirá lo que es como la información. Masacró todo acá. Y pasó enero, pasó febrero, y ya en febrero ya estábamos cada vez más cerca, ya había, bueno, Europa ya estaba todo contagiado. Igual Uruguay fue uno de los mejores países dentro de América Latina en cómo mantuvo lo que fue la pandemia, ¿no? Sí. Porque en realidad los casos se vinieron a disparar más bien cuando ahora cerca de las fiestas, y es por un tema también de que yo lo considero razonable, de que la gente ya necesitaba volver a tener contacto, salir... ¿Cuál? Juntarse. Estamos, digamos, de a poco se está volviendo a la normalidad acá en Uruguay, y más ahora con todo esta, bueno, con todos estos aforos que se están permitiendo, ahora como nos decía Néstor, que se permite hacer espectáculos públicos, que eso también está bueno porque es un poco de lo que se hacía antes, ahora con todas estas medidas, pero que bueno, de a poco se está volviendo, digamos, a eso que era, bueno, festivales, eventos, salidas. Ojalá. ¿Y cuándo nos llegarán los bailes? A nosotros que nos encanta un baile. Nos gustan los bailes. Bueno, tendremos que esperar, tal vez que un año, no sé si un año más, pero... Ojalá que no. Pero yo pienso que para Navidad, esta próxima Navidad y el año que viene, ya vamos a estar bien. Y otra pregunta, Emi. Sí. Tú, que participás a sangre, a corazón, todo, carnaval. Yo siempre viví el carnaval acompañando a mi hermana chica desde los 4 años. A mí carnaval este año me da como una nostalgia. Empiezo a mirar videos viejos de carnavales anteriores. Porque claro, en esta fecha, a ver, carnaval, si no hubiera COVID, estaríamos en esta semana de carnaval. Hubiera sido sábado y domingo y lunes pasado y viernes y sábado. O sea que hoy culminaría el último desfile. Pa. Entonces para mí eso es como tremenda nostalgia. Porque toda la preparación que se vive, todo lo que se prepara uno. Yo, mi preparación para carnaval es a partir de mayo, junio, cuando ya empiezo con todo lo que es contactos, para todo lo que es trajes, bueno, todo lo que usted es un carnavalero, Emiliano. Yo soy un carnavalero. Usted siempre, al contrario de este servidor que la última vez que fue a un carnaval fue para tomarse una foto con un redactor de fútbol, como lo es Julio Ríos. Julio Ríos, gran personaje que vino a nuestro carnaval. Sí, y que después nunca más, ni para tomarse una foto con Manini, ni con... Claro. Sí, bueno, y tal, yo carnaval lo vivo. A mí me encanta. Yo amo el carnaval, amo sentarme, disfrutarlo. Bueno, lo vivo. Yo también lo que tengo que... Amo el carnaval, pero también mi cuerpo me lo hace sentir. Entonces esa semana, no saben, no me llamen, no me pidan nada porque no existo. Porque realmente Es todo el día preparación, desfile de noche, llegás cansado, te bañás y lo que querés es acostarte. Pero yo, como no me gusta acostarme, cuando llego a mi casa me voy para el baile. Obvio. Entonces llego a mi casa cuando el baile termina, 5 o 6 de la mañana, y ahí digo, bueno, ya está, no puedo más. Entonces descanso y duermo todo el día y recupero para la noche, pero es toda una preparación y durante el año mucho ensayo, mucho gimnasio, mucho todo, porque si no el cuerpo ustedes no lo resiste. Ustedes sí que son bien fiesteros, ¿eh? Somos al contrario de... Yo amo el carnaval, disfruto, no sé bailar ni samba ni candombe, pero lo siento y lo vivo. Es divino. Eso es para mí, es, no sé, si claro. Pasé desde que arrancó febrero estoy... Ay, no puedo creer que no hay carnaval, no puedo creer sí. que no hay carnaval. Y yo, bueno, este los año... Los bailes de carnaval, el carnaval, disfrutarlo. Ay. Todo. Este año, si hubiera carnaval, yo iba a ser, ya iba a ser como mi último año, porque ya dije, bueno, cumplí un ciclo. Y bueno, no hubo, así que el año que viene, si esperemos que haya, va a ser, digamos, como mi último año desfilando, pero sí. lo voy a seguir viviendo, porque si Dios quiere, lo voy a vivir desde otro lado ahora. Que bueno, también un poco... Estaba preparándome para llegar ahí, así que uh-huh. cuando sea carnaval, esperemos que en el 2022, para el año del Mundial de Qatar, si Dios quiere, ahí vamos a tener un carnaval como salga, con las medidas, si hay que hacer medidas con medidas, si no sé. Más limpio, más. Claro, pero ahí ese va a ser mi último carnaval, porque dije, me tengo que despedir. De muy carnaval. Joven para retirarte. No, mire. Pero uno tiene proyectos. Pero... Yo sé que tenés proyectos, Emiliano. Fíjate en el ejemplo, Neguito González, enfermero. Bueno, claro. Sí. Enfermero. ¿Lleva cuántos años en el carnaval? Muchísimo. Yo sé que vos vas a colgar la... ¿Cómo se dice? Los zapatos. El traje, a colgar el traje. Sí. Pero sé que vas a volver pronto. Voy a volver, pero voy a estar... O sea, yo nunca me voy a ir. Voy a estar desde otro punto ahora. Pero voy a estar ahí, siempre a estar presente en carnaval. De un lado o del otro, es como una despedida, pero no despedida, digamos que vaya... Una hasta pronto. Una hasta pronto, sí, así que bueno, pero bueno, falta para eso. Sí. Por mientras estamos preparando el carnaval 2022, y te cuento que bueno, va a ser diferente y va a estar muy bueno. El otro día se reunieron los carnavaleros con el intendente, se pagó una deuda que había de la administración anterior, y ya se va a empezar a trabajar en el carnaval 2022 a partir de marzo, los carnavaleros que van a formar nuevamente la comisión de carnaval, pero si bien la intendencia se va a hacer cargo, digamos, de lo que es la organización de este evento, que la verdad es un evento a nivel país importante. Porque últimamente la organización estaba siendo paupérrima en un gobierno que le han cambiado el trapo. Claro. Bueno, Pedro, ¿y te vi ahí que tenías algo de Rutas de América? La puse de fondo ahí, porque carnaval no es lo mismo sin Rutas de América. No es lo mismo sin Rutas de América, y es como el dicho, hasta que no llegue el último ciclista no arranca el año. Nah. El año pasado entonces no arrancó, y este año ya veo que tampoco. Sí, pero eso se aplicaría para la Vuelta Ciclista. Pero es casi lo mismo, porque la Vuelta Ciclista es en abril. Turismo, Semana Santa, Semana de Turismo. Entonces ahí uno, como que después que llega el último ciclista, ahí como que uno arranca el año, empieza a trabajar, empieza a estudiar y a todos sus deberes que tiene. Pero la verdad que sí, este año no hay nada de eso. Bueno, yo estaba, creo que fuiste vos que pusiste en tus redes que este año ya se había anunciado que no iba a haber ciclismo nuevamente. La vuelta que se esperaba, porque claro, recorre los 19 departamentos del país. Y aparte que eso no solo mueve a los ciclistas. Bueno, si podés hacer una carrera en un solo día, está bien. Sí. No implica tanto gasto. Pero hacer una carrera de, ponele, una semana, que mueve a miles de personas, incluyendo ciclistas, trabajadores, entrenadores. Todo. Sí, y también periodistas. Sí, mueve mucha gente. Sí, hasta la gente de Tenfield que transmite la vuelta. Claro. Porque los de las rutas la transmitió una productora. Sí. Que la metió al aire en un canal innombrable. Muy bien. Y bueno, queremos volver a recordarles que están abiertas las inscripciones 2021 para la primera escuela de comunicación de Cerro Largo. Los cupos son limitados y bueno, las prácticas son, como ustedes saben, acá en Radio Acuarela, que la estamos haciendo en este momento. Acuarela Mi Negrito. Y en Canal 12. El canal de la gente. Ahí está. Por más información pueden comunicarse al 099-969-214. Vuelvo a reiterar el número por si hay alguien que no le dio por anotar. 099-969-214. 214. Ahí está. Bueno, en la Escuela de Comunicación tienen técnico en comunicación social, que es Néstor Araújo, que estábamos comunicando con él. Licenciada en comunicación, María Pía Cayola, una excelente profesional. En RPP tenemos a Pablo Jackson, periodista Ricardo Rodríguez, que es de acá de la casa. Y en periodismo deportivo, nada más ni nada menos que Milton Fabián Magallanes Rodríguez. Ahí está. Así que bueno, las prácticas, como les dije, en Radio Acuarela, que estamos ahora, y en Canal 12. Así que súmense, porque es una experiencia increíble. Y nos hemos metido música, Emiliano. Bueno, métale, Fernando. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Cielo y la flor, todos somos uno con los demás, el lobo, el cordero y el mismo Dios, todos somos uno. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Bueno, volvimos. Ya nos queda casi nada, nos queda poco este programa. ¿Podemos comentar una cosa, Emiliano? Sí, cuente, Pedro, cuente. El otro día estábamos en una inestabilidad con esto de la lluvia. Sí. Y había sol y llovía. Sol y lluvia. Sí, por eso es que yo he decidido salir a caminar de mañana. Sí. Para así después de tarde no tener ningún contratiempo. Claro. Sí, pero ahora se sumó otro fenómeno. ¿Cuál? Los cortes. ¿Los cortes? ¿Cortes de...? De energía. Ah, sí, ayer hubieron unos cuantos. Y antes de ayer también, pero antes de ayer fue de toda la zona céntrica acá. Yo te digo una cosa, Miguel. ¿Corte de luz? Sí. Ay, mi barrio llegan, ¿sabes? Es un horario. 10 de la mañana tenemos corte de luz desde el lunes pasado. Llegado al 10, 11, 12 del mediodía, vuelve la luz. 3 de la tarde hasta las 5, que se viene el temporal en Melo porque ha caído como agua todos los días. Sí, ahora no. Viene corte de luz de nuevo. Ahora es rarísimo que no haya llovido todavía. Pero para mí no va a demorar porque si no se rompe la yeta. Claro. Bueno, aprovecho ahora que estábamos hablando de todas las secas y esto, lo hago, que le mando un saludo a mis tíos y a mi madre que están en campaña, recién me escribieron. Mirá, porque después me dicen, no saludás, bueno, lo estoy saludando ahora, así que escuchen y te graben. Te mandamos un saludo. Graben el saludo porque después... ¡Saludos! ¡Vamos que vamos! Y teníamos dito. A mis tíos, mis primos, mi madre que está allá. Que bueno, yo no pude ir por estos compromisos, pero voy a ir. Bueno, así que bueno. Según los motivos de estos cortes, seguramente eran por tareas de mejora. Según lo que dijo el ingeniero Leonardo Campón a un medio ahí. Claro, bueno, también estamos en vivo por Facebook porque tenemos que interactuar con la gente. Sí. Así que ahí estamos, pero mira, estamos viendo a Pedro ahí, nuestro o sea, compañero, y Jennifer. ¿Cómo están? Estamos en vivo. Esto es para vos, Hilda. Y bueno, ya escuchamos la guitarra de Cristian. No, no, Cristian hoy se vino con todo. Revolucionario. Hoy, ¿no? Volvió. Belén muy sonriente, sí. Creo que necesitábamos devolver este espacio. Volvieron los compañeros, volvieron los sábados de radio, así que nosotros estamos... De palo en la rueda. Contentos. Mi tía me mandó un audio, así que ese por el saludo seguramente. Vamos a escucharla ahora el audio, vamos a escucharlo vos primero por las dudas. Sí. Así que voy a cortar acá. Y yo por mientras Emiliano escucha el audio de su tía... Quiero recordarles que están abiertas las inscripciones para la segunda generación de la Escuela de Comunicación. Por información y para inscribirse se pueden comunicar al 099-96-92-14. Sí. Bueno, recién yo estaba pasando ahí el chivo también. Y bueno, pero ya dio repercusiones el aviso. Ah, sí, ya tipo esto me empezaron a llover los mensajes. Bueno, escuchamos ahí, qué bonito. El consentido de la tía, me parece que es Emiliano. Dice que el grupo es hermoso. Y a que ver, vamos a escucharla. Hablaba de los cortes de Pedro. Bueno, va a salir al aire, yo no me comprometo después. No, la después sacamos llega, al aire. Llegan los reclamos, cualquier así que cosa, escuchemos el audio de mi tía en vivo. Escuchalo en vivo. Ahí va, escuche. Es verdad. Qué horrible los cortes, cómo se cortan, pero aguante acuarela, mi negrito. ¿Ah? El grupo de ustedes hermoso. Ahí está. Ahí está la tía. Un aplauso para la tía. De campaña. ¿Saben qué me causó esos cortes? Sí. Que no grabara un informativo de acá de forma completa. Claro. Por ejemplo, el otro día cuando estaban en plena emisión de 730 News. Y cuando Eliana Díaz estaba a punto de dar una noticia sobre un sindicato médico, se cortó la luz y me dejaron sin final. Claro, y bueno. Capaz que salió en la web, pero... Usted es muy investigador, capaz que encuentra eso. Usted anda siempre, está pendiente. Las noticias se publican en el sitio web de Acuarela. Y bueno, contanos, Pedro, ¿cómo sigue tu actividad de fin de semana? Hoy, lo que queda de este sábado y domingo. Porque usted es una persona que tiene mucha actividad los fines, todos los días, pero los fines de semana tiene un poco más, me parece. ¿Qué va a hacer? ¿De acá ahora se va por su casa? Tomar un helado ahí. Mirar el partido de Cerro Largo, me imagino. Ahora. A escucharlo. A escuchar. Usted escucha mucho de la radio, usted. Sí, soy más de eso que... ¿Y su cuadro cuándo juega? Hoy a las 19:15 ante Liverpool. Liverpool. A Liverpool lo bajamos. Muy bien. El DF no baja. Defensor arriba. Así que bueno, este... Y después hoy juega Peñarol a las 21:30 ante Wanderers, que no le interesa a nadie, sino a... algunos hinchas del Wanderers. Bueno, nosotros ahora vamos a hinchar por Cerro Largo, que esperemos que le vaya bien en el partido, por lo menos este... Sí, juega ahora a las 5 de la tarde, ¿no? A las 5, juega un poco para romper la racha. Genial. La mufa. Ay, ojalá. Partido que va a ser transmitido por BTV Más. ¡Plus! Y a las 10 de la noche juega Peñarol. Sí. Es Plus. Ah, sí, es BTV Plus. Cambiaron ahora. Nada, lo que pasa es que... agregaron. Yo te explico. Aparte del cambio de orientación de la otrora BTV Más, que era... un canal que repetía los programas de BTV, sí, y emitía remates, que ahora pasaban a Gol TV, un canal de fútbol. Yo quiero decir algo, a mí lo que me tiene impactada de los canales es por qué me quieren cambiar el nombre de Fox. Sí, no. Ay, no me gusta. ¿Cómo era? Star. Star Channel. Horrible, ¿eh? No el me nombre. Gusta, no puede ser. Es un por mientras no me saquen a los Simpsons, para mí es un ritual. No, yo creo que van a mantener la misma programación, lo único que van a cambiar va a ser el nombre. Los Simpsons se fusionó, muchísimo con Disney, ¿no? Sí. Nada, culpa de los... Pero para mí los Simpsons no se puede sacar, es un ícono. Eso. Los Simpsons tienen que estar, es un ícono. Yo voy a explicar una cosa. Contanos. Como Disney no compró el nombre Fox, que pertenece a los Murdoch, sí, que son los dueños originales, que se crearon con Fox News, la red de canales Fox Sports y otras más, pero eso dentro del territorio norteamericano. Sí. América Latina es otra cosa. Compraron esos canales que tiene la marca Fox. Y como tenían que devolver la marca, hasta usar la marca hasta determinado tiempo, usaron un nombre genérico. Sí. Star, que era para... es una franquicia que usa Disney en la India. Es estrella en español, traducido al español. Que usa un nombre de la India. Sí. Sí. Y ahora el 22 de febrero, te digo una cosa. ya no podré decir más Los Simpsons por Fox. Vas a decir Los Simpsons por Star. Pa, aunque me va a costar. Para mí va a seguir siendo Fox. Para mí va a seguir siendo Fox. Colocá ahí el 300, el 530, por favor, que quiero mirar Los Simpsons. ¿Y el 62? No sé en qué, en cuál está en el otro canal del cable. Bueno. Sí. Ahí está. Bueno, así que este, el cambio y bueno. Ay, pero muchas cosas han sucedido. Ha pasado de todo. Ha pasado de todo en este tiempo. Yo he sido desilusionada porque la facultad voy a seguir teniendo las clases por plataforma. Sí, de eso te iba a comentar porque a mí me pasó justamente. A mí me queda año y medio para terminar la carrera de FAC. Yo estaba estudiando comunicación, en la FIC, Facultad de Información y Comunicación, estaba estudiando ya. Y este, claro, me vine por temas personales y claro, ahora averigüé porque digo, capaz que puedo hacer lo que me queda de la carrera. Y bueno, este, ya andaba en las vueltas de ver cómo era la inscripción, así que seguramente la haga por plataforma y después ya el último año sí lo haría presencial o semipresencial para poder obtener el título licenciado en comunicación. ¿Usted? Que bastante lo estoy buscando. Pero vamos a ver, pero sí estuvo un caos. Te comprendo, Emiliano. Para el que es estudiante del interior y se va a Montevideo en busca de un futuro, la verdad que... Es muy estresante. Es demasiado. Todo, un caos. Pero llega, todo llega, así que bueno, esperemos que llegue. Todo llega, yo soy de las personas de que lento pero seguro. Claro, yo también. Prefiero demorar 7, 8 años en una carrera, pero saberla. Y después a la hora de trabajar que sepa, porque... Conozco muchos casos de gente que estudia, no porque estudia por obligación capaz y después no trabaja de eso, pero no le va bien. Al que no le va bien es porque en definitiva no le gusta la carrera y tampoco le gusta el estudio. Por eso es que yo me quedé acá en Melo y no me quise matar el lomo allá en la capital. Claro, pero usted por ejemplo hace muchos cursos, acá es una persona muy capaz también. Sí, aparte que yo investigo, reviso archivos y bla bla bla de esas cosas. Entonces, claro, te ayuda mucho también el conocimiento. Sos una persona que sabe mucho, así que eso también te ayuda. No, con Emiliano bastante. Te vamos a agarrar el día que tengamos que hacer nuestra tesis. Te vamos a agarrar. Te vas a ayudar. Nos ayudás ahí a buscar la información, ¿te imaginas? Me salgo. Yo lo veo como un buen ayudante para nuestras tesis. Demasiado. Te vamos a tener en cuenta, Pedro, en unos años. Bueno, pero yo no era muy buen estudiante, que digamos. Ah, pero a vos te gusta la parte de archivos. Y nosotros justo lo que necesitamos para las tesis son archivos. Sí. Así que está. Bueno, ya estamos llegando casi al final. Sí. Ahí nos quedan unos minutos. Se vienen los compañeros de Cuarteto Juvenil. Que mantienen el nombre, ¿no? Porque había un tema con los cambios de nombre. Creo que mantuvieron el nombre. Creo que mantuvieron el nombre. Tenemos por ahí afuera a Lucía, a Belén. ¿Tenemos un compañero nuevo? Es un invitado de ellos. Ahí está. Tienen un invitado, creo que se llama Nicolás. ¿Puede ser? Nicolás. Se llama Nicolás, muy bien, ahí está. Sí. Bueno, que Lucía ahora se mudó, digamos. Se nos mudó de grupo. Ah, sí, unos cambios. No, Lucía estaba conmigo y bueno, se nos cambió. Cambios, pero buenos. Son buenos cambios. Yo me sumé a ellos, ella se sumó allá. Que hoy tuvieron falta, Natalia, sí. Natalia y Oscar. Están en deuda. Falta. El lunes, Natalia, cuando venga su programa, se lo voy a hacer saber. Y Oscar también. La llamamos, 7:15 de la mañana. Bueno, va a ser un sacrificio que me levante. Porque ahora cambié para nuestros trabajo. Oyentes que nuestra compañera Natalia Peñaflor, una de las estudiantes de la Escuela de Comunicación, tiene su propio programa. Folcloreando con Natalia. Folcloreando con Natalia, muy bueno. Para los que les gusta madrugar. Como yo. Como Pedro. Pueden escucharla a partir de las 7 de la mañana hasta 7:30 de la mañana. Media hora de folclore. Muy lindo programa, y con todo el carisma que tiene nuestra compañera. Sí. Y Jennifer les vuelve a comentar que si están interesados en estudiar periodismo dentro de lo que es Cerro Largo, tenemos una escuela de comunicación en donde las prácticas las realizamos en Radio Acuarela y Canal 12. Y las inscripciones, o si querés información, podés pedirla o solicitarla también al 099-96-92-14. ¿Oyeron bien? ¿Lo repetimos de nuevo, Pedro? Mande usted, Jenny. 099-96-92-14. Ahí está, inscríbanse, no se van a arrepentir y después nos cuentan. Después nos cuentan, porque lo que se vive en la Escuela de Comunicación, les aseguramos que... Y bueno, y ahora dentro de poco, para aquel que tiene intriga de saber quién está atrás del micrófono, nos van a ver en la tele también. Exacto. Porque y lo arrancamos. Que se viene. Miren, no les podemos contar, pero va a estar muy bueno. Así que el que nos conoce personalmente ahora nos va a conocer, Pedro. Amiga, ¿cómo te ves trabajando en televisión, enfrente a la cámara? Tranquilo. Yo me veo más para fuera de ella que adentro. Está, pero... Una experiencia. Yo arranqué en televisión y fue como tirarme al agua sin saber nada. Pero yo me veo bien ahí, tranqui, mansito, como cordero bicharrao. Yo en la tele como que me siento más cómodo, arranqué ahí, entonces fue como... Pero uno siempre está con nervios. José Emiliano Pires González, genio y figura. Me encantó. Genio y figura. Te encantó. Ya está. Bailarín. Todo completo. Todo. Así que bueno, compañeros. Nos despedimos. Bueno, el sábado que viene no sabemos si venimos. Con la invitación que nos hizo Araujo tenemos que analizar eso. Tenemos que analizarlo. Capaz que venimos, nos transportamos de acá. O capaz que... Sí. O hacemos el programa especial de allá. Hacemos un programa especial. Que nos llame. Desde Pedro y los compañeros acá y nosotros desde La Laguna. Si Dios quiere. Gracias por sumarse, por prenderse. Y a volvió, Palo la Rueda. A Palo la Rueda Millennial. Volvieron los sábados de prácticas, volvimos nosotros. Ya nos estaban extrañando, mucha gente preguntando. Uh-huh. Y bueno, un saludo para las tías. Un saludo para las tías, para nuestras madres también. A nuestro profesor querido Fabián Magallanes, que debe andar de pesca. Esperemos que pesque algo. Esperemos. ¿Sabían que yo soy la yeta? Siempre nos vamos de pesca, una pesca chiquita. Nunca pescamos nada. Comemos, pero nunca pescamos nada. Cuando se va con sus amigos de pesca, vuelve con la famosa bolsa llena de tarariras o bagres. ¿Qué sucede? No lo sabemos. Ahí está. Así que bueno, que tenga buena pesca y lo esperamos. Después que nos cuente esa experiencia de pesca. Vamos que vamos y teníamos dito. Corta for. Ahí está. Nos vemos. Chao.